Estamos en un día que por lo menos se anuncia complicado y de desenlace incierto. Este es el 1 de septiembre, una de las apuestas principales de la derecha. La vienen fogueando desde hace un mes más o menos con la consigna de una toma de Caracas. Y para quienes conocemos un poco la dinámica venezolana y las acciones en casa de la derecha, puede significar que se transforme en una jornada marcada por la violencia. No es de descartar. Y por experiencia histórica estamos frente a una oposición que, envalentonada con el golpe de Brasil y su propia acumulación de fuerza, piensa una vez más que pueden dar un zarpazo para dar por tierra con la revolución. Así que estamos a la expectativa de ver cómo se va a desarrollar. Recién ahora hay las primeras movilizaciones. Creo que el gobierno ha tomado muchas medidas para impedir que se desarrollen focos de violencia. Así que creo que va a ser una jornada que puede ser clave tanto porque puede implicar un nuevo quiebre en la dinámica política, como en el caso de que salga mal para la oposición, un gran desinfle para una derecha que creo sigue sin representar a mucha gente. Marco, vos recién mencionabas que está lamentablemente el escenario de la violencia cuando la derecha aparece en este tipo de manifestaciones. La cuestión de la violencia se hace saber. Para la gente que está escuchando del otro lado, ¿cuáles han sido manifestaciones donde la derecha ha dejado claramente y ha puesto en evidencia los modos violentos con los que se mueve? Bueno, hay tres fechas históricas que podemos reparar con claridad, siendo atrás. La primera fue entre febrero y abril del 2014, cuando fueron conocidas como las guarimbas, que eran cortes de rutas y de calles en los principales centros urbanos, en las zonas más de clases altas. Ahí asesinaron a 43 personas, con metodologías como son el uso de francotiradores o poner alambres de púa atravesados en la calle para degollar a la gente que anda en moto, digamos, ese tipo de metodologías. Ahí fueron 43 asesinados. También cuando Nicolás Maduro ganó la elección presidencial el 14 de abril del 2013, en una noche asesinaron a 11 personas, prendieron fuegos locales del Partido Socialista, y evidentemente el golpe de Estado del 2002, en abril del 2002, donde fue, digamos, un momento de mayor fuerza, y donde justamente el otro día pasaron un documental y se veía el uso muy claro de francotiradores, y cómo es una derecha que es capaz de asesinar a su propia base social, con tal de generar un clima de confusión absoluta y de río revuelto, para en ese escenario pescar y salirse con la suya. Entonces creo que Venezuela tiene la característica de tener una de las derechas más antidemocráticas y violentas del continente, que no duda en utilizar todas las metodologías necesarias, y eso para quienes lo vivimos implica realmente una toma de precaución y de cuidado en cuanto a pensar qué es lo que puede pasar en el día. Yo creo, sin embargo, dicho esto, que a veces la derecha reemplaza su falta de legitimidad y de base popular con hechos de violencia. Vamos a ver cómo viene la jornada de hoy. Se han propuesto movilizar gente de todas las provincias del país como para dar un impacto de masividad, pero bien sabemos quienes estamos en el periodismo que se puede reemplazar la masividad por hechos de violencia, Sin planos duda. cerrados de cámara, testimonios muy fuertes y con eso dar una impresión para el mundo de un hecho de una inmensidad que no se corresponde con la realidad. Marco, esta marcha que se da en el día de hoy y también las marchas anteriores por parte del gobierno bolivariano, por parte de las diferentes comunas de todo Venezuela, ¿en qué contexto se da? Porque sabemos que hay una guerra económica que afecta a Venezuela. Se habla aquí en algunos medios de comunicación solo del desabastecimiento, pero hay mucho detrás, mucha pelea y lucha de los pueblos, de las bases del gobierno bolivariano y también del campo popular de Venezuela. Entonces, comentarnos un poco del contexto en que se da. La derecha pide el referéndum, pero también hay un cotidiano bastante difícil. Y la derecha pide referéndum y el referéndum saben que no va a poder ser este año por una cuestión de tiempos legales. Ellos lo van a negar, pero saben que es así. Incluso la marcha hoy formalmente es para pedir que el Consejo Nacional Electoral dé la fecha de referéndum y ya dio esa fecha, entonces para juntar las firmas, quiero decir. Entonces, como tal, no hay una razón. Ante eso, lo interesante es que estos últimos días y semanas ha habido un proceso bastante fuerte de movilización del chavismo. El chavismo venía en términos generales como bastante apagado. Y ante esta amenaza se ha venido refortaleciendo. Eso yo creo que es importante, porque parte de la dinámica en Venezuela tiene que ver con una reacción y fortaleza ante las amenazas nacionales o extranjeras. Pienso en el decreto Barack Obama, también el efecto que generó en el movimiento chavista. Entonces, desde hace una semana de movilización estos 2 días en diferentes provincias del país, tenemos una base social que es resiste a una situación muy compleja como es la guerra económica, pero en general es una guerra en todos sus sentidos, y todavía confía en que sea este gobierno el que resuelva el problema y confía en que se pueda avanzar. Yo creo que eso es, hay que destacarlo, porque no sé cuántos otros pueblos tendrían la capacidad para hacer frente a semejante situación de desabastecimiento, que es real y que es criminal y que es parte justamente del plan de los sectores concentrados de la economía y el imperialismo, que tiene que ver con desconectar y romper el vínculo entre las bases sociales chavistas y su propio gobierno. Para eso han optado por hambrear al pueblo. Yo creo que en su propia metodología podemos ver qué tipo de actores y qué intereses persiguen. Pero como vos bien decís, la revolución es las comunas, las milicias, las barriadas, y ahí yo creo que hay una vida todavía fuerte, que ante estos hechos, veremos cómo transcurren el día de hoy, van a salir a jugar con fuerza. Marco, ante esto que vos planteás también y algo que en Venezuela se dio y mucho, bueno, acá cuando fue el tema de Telesur hablaba justamente de la cuestión del cerco mediático, quedó expuesta en la que no se transmita más Telesur acá. Te pregunto por la cobertura mediática que se hace desde la misma Venezuela acerca de todo esto, porque sabemos que la Revolución Bolivariana en su momento había apostado fuerte a la construcción de medios que puedan de alguna manera también contrarrestar este discurso hegemónico de una derecha nacional, pero que tiene claro anclaje y clara potencialidad en una derecha internacional que también está atrás de todo esto. ¿Cómo está la cuestión mediática en Venezuela, Marco? Yo me atrevería a decir que no estamos en el mejor momento, digamos. Efectivamente, Telesur es nuestro bastión que hay que defender a capa y espada, que lo han prohibido en Argentina. Creo que la revolución en términos generales tiene que repensar sus canales de comunicación y estrategia de cómo difundir la revolución y su defensa hacia afuera. Yo creo que hoy mucho de lo que se está pudiendo hacer transcurre por canales de radios comunitarias, televisiones, portales alternativos, digamos, toda una serie de mecanismos más ligados a movimientos, organizaciones, iniciativas populares, que a grandes canales como pudo ser la apuesta de Telesur, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que nos tenemos que plantear, que es cómo romper eso en un contexto donde, como vos bien decís, la derecha tiene una articulación continental y mundial de medios realmente muy bien aceitada, digo, con los principales medios de cada país. Incluso acá en estos días hicieron algunas escenas así de escándalo de estos medios porque algunos corresponsales fueron rechazados. Yo creo que está bien porque realmente estamos en un escenario de guerra donde los medios de comunicación mienten abiertamente. Digo, esto es bueno decirlo, no es que transforman la realidad, la amplifican un poco o la modifican según un interés. Mienten y son capaces de decir cosas que no existen, claro, y que no pasan. Entonces hay que tomar conciencia de eso. Hay un interés muy fuerte por parte de la opinión internacional para terminar con la revolución venezolana. Este asunto de la crisis humanitaria es como su bandera. Están desesperados por mostrar que acá hay una crisis humanitaria para que de esa manera intervenga, tengan que intervenir los Estados Unidos, la OEA, la ONU, la OTAN, como puedan hacerlo. Entonces, ese, yo creo que hoy la revolución, más que por la fuerza que tiene la derecha interna, está más en peligro debido a la articulación internacional y el peso y el cerco y la presión y asfixia que eso significa en el interior del país. Nada de esto sería posible sin un apoyo activo, financiero, logístico y estratégico del gobierno de los Estados Unidos. Es bueno decirlo, recalcarlo. No quiere decir con esto que la revolución no tenga sus debates muy fuertes internos, sus críticas, sus sectores que incluso son cómplices de algunas tramas del desabastecimiento, pero el eje, la cabeza de acá son los Estados Unidos, y creo que es la derecha más dependiente incluso del gobierno norteamericano de toda la región. Marcos, bueno, también te sacamos un toquecito de Venezuela, vos también tenés capacidad de análisis de lo que está sucediendo en la región, te preguntamos por lo sucedido ayer en Brasil y por este mapa que se viene reconfigurando, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo creo que es parte, ¿no?, del mismo escenario que vienen haciendo. Creo que han logrado recuperar terreno perdido. Pienso en lo que hubiera sido el golpe de ayer en Brasil hace 5 años atrás, con una UNASUR fuerte, una CELAC fuerte, una capacidad de respuesta continental para presionar al gobierno de Temer. Y veo lo que pasó ayer y me preocupa fuertemente que haya 3 o 4 gobiernos que salgan a rechazar el golpe, ¿no? Y estamos hablando centralmente de los gobiernos del ALBA, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, digamos, el núcleo primero que había armado Hugo Chávez, el de mayor confianza estratégico, es el que hoy sigue, pero en una situación de fuerte debilidad, donde la derecha, y otra vez me animo a decir los Estados Unidos, han encontrado nuevas claves de cómo hacer golpes de Estado, que no se parecen a las formas anteriores, pero que tienen consecuencias relativamente similares. Entonces, este plan tiene como cabeza principal Venezuela. Digamos, el gobierno chavista, la revolución, ha sido desde su inicio el motor de integración latinoamericana, el motor del encuentro de la región, ha sido un eje de pensamiento contrahegemónico, de plantear la idea del socialismo, de la nacionalización de los recursos naturales, etcétera, etcétera. El enemigo principal hoy es Venezuela. Entonces yo creo que ellos analizan que las condiciones continentales están dadas para avanzar sobre la revolución, porque luego de tumbar a un gobierno como el de Dilma Rousseff y ver que la reacción internacional es tan pobre, creo que miden que tumbar a Venezuela puede que no tengan tan altos costos. Y pienso ahí centralmente en el gobierno de Argentina, con Mauricio Macri, que va a festejar todo tipo de golpe de Estado, el gobierno de Temer, que va a festejar todo tipo de golpe de Estado, y que son dos gobiernos que antes eran aliados estrechos de Venezuela en la geopolítica, porque justamente son actores que podían desbalancear la correlación de fuerza a nivel continental. Marcos, la última, no te molestamos más, imagino que debe estar la jornada empezando a moverse allá por tierra de Venezuela, por tierra de Caracas. ¿Dónde podemos llevar adelante la cobertura del día de hoy? ¿Algún medio que vos sepas, alguna plataforma por internet donde se pueda llevar desde otro lugar la cobertura que va a haber? Porque me imagino que la CNN tendrá desplegado todo su arsenal mediático para mostrar lo que está pasando, pero ¿algunos portales o algún lugar donde poder ir llevando información minuto a minuto? Yo te diría que algunos portales acá en Venezuela, la Radio del Sur siempre es una buena fuente de información, Telesur también, y después yo creo que hay una gran dimensión de la batalla hoy que está en las redes, recién estaba viendo eso y es parte acá en Venezuela muy fuerte de la lógica del Twitter y el posicionamiento de etiquetas como un espacio donde se va dando la disputa día a día e intentando plantar opinión y matriz de opinión. El Twitter generalmente tiene la capacidad de mentir mucho, o sea, genera rumores que no tienen anclaje real, pero ahí uno puede captar algunos elementos que van sucediendo. Pero yo te diría, si no, centralmente la Radio del Sur, Telesur, y después las cuentas de compañeros. Yo, por ejemplo, voy a ir a la parte de la oposición para ver con mis propios ojos cómo transcurren ahí. Porque realmente lo difícil en Venezuela hoy es informarse, y es lo que vos preguntás, ¿dónde conseguir una información confiable? Y para eso yo creo hoy que necesitamos estar en la calle, o tener, digamos, relaciones con altos dirigentes que puedan tener otro tipo de información, pero para periodistas de a pie como vos y yo, la fuente principal hoy es la calle, y ahí está el termómetro. Así que eso, digamos, es parte del desafío que tenemos, generar información y poder comunicarla para todos lados.